Hola, ¿qué tal? Soy Gio Leal de Gio Leal Fotografía. Bienvenidos a este nuevo podcast, un espacio donde les hablaré sobre técnicas, libros, tips y más, dirigidos a la fotografía, para aquellos que quieran aprender un poquito más de lo mucho que hay. Un gusto el poder estar con ustedes ya por fin grabando el primer podcast. Bueno, más que nada, pues me gustaría agradecerles. Este podcast va a estar saliendo cada 15 días. Ya me lo propuse. Así que bueno, cada 15 días tendrán un nuevo audio sobre fotografía, sobre lo que podemos aprender. En este caso les traigo un libro. No quiero hacerlo muy alargado. Pero bueno, es un libro que a mí me gustó, básicamente porque cuando comenzamos en fotografía, la mayoría de los libros pues son muy técnicos, son muy, pues tienen muchas palabras que se nos confunden mucho. Incluso al iniciar la fotografía no podemos ni siquiera leer el manual de nuestras cámaras por los tipos de conceptos que puedan llegar a traer, medio rebuscados. Entonces, bueno, este libro es dirigido, yo creo, para personas que están comenzando en la fotografía, ¿no? Es un libro que desde la parte física, la parte desde su construcción, el diseño del libro es muy llamativo. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, por eso lo compré. Es completamente negro, con letras plateadas en la parte de adelante. Se llama Lea este libro si desea tomar buenas fotografías, de Henry Carroll. Bueno, les comento un poquito sobre el libro. Trae fotografías de 50 fotógrafos en las cuales este libro redacta cada una de sus fotografías, ¿no? Las plantea, las describe. Todo esto con el hecho de que ustedes también puedan aprender cómo hacer una crítica en sus fotos, en las fotos de alguien más. La lectura de este libro pues es muy sencilla, tiene un lenguaje muy muy fácil de leer, tiene 128 páginas, las cuales se acaban rapidísimo. Bueno, ese libro se lo pueden echar probablemente en 3 días, si son lectores recurrentes, si no, igual en una semana, 2 semanas, pero no pasa a más. Es un libro muy pequeño, no es tan grueso, tendrá como 2 centímetros de grosor, o 1,5 centímetros, por allá. Es pequeño y se puede llevar a cualquier parte, ¿no? En el momento que tú estés viajando, en el momento que estés haciendo, no sé, en espera de algo, lo puedes sacar y leer. Entonces, bueno, a mí lo mucho que me gustó este libro es la forma en cómo habla sobre la luz, los objetivos, la composición, la exposición. Entonces, te trae varios temas, ¿no? Te trae varios temas que pone que pone en el sentido de poder criticarlos. No es tan técnico como les comentaba. Incluso este fotógrafo comenta en el libro que él prefiere no trabajar en el modo manual, lo cual desde mi percepción, bueno, yo pienso diferente. Para mí el modo manual es lo mejor que pude haber encontrado. Pero para aquellos que están comenzando y se les complica mucho el modo manual, bueno, también te explica en este libro cómo poder tomar fotografías sin necesitar usar el modo manual. Los pros, como les comentaba, es rápido, sencillo de leer, es pequeño, lo puedes llevar a todos lados. Yo creo que los contras serían que se acaba muy rápido y que necesitarías otro libro más para leer. Este libro fue impreso, bueno, les comento un poquito sobre el libro. Este libro fue impreso y traducido a 10 idiomas. Lo que es Henry Carroll es un fotógrafo y es un escritor británico. Esta es su segunda obra, o sea, este libro que tengo ahora es su segunda obra. Él había sacado antes una que se llama 14 Zebra y bueno, pero este es uno de los bestsellers que han pegado y es de la editorial Bloom. Bueno, no sé qué más comentarles sobre él, solo les digo que el precio es muy accesible. No recuerdo cuánto me costó, pero fueron como unos 250, 280 por allá. Y pues nada, este es este parte de lo que les quiero comentar en estos podcasts. Creo que la lectura para mí es muy importante, para todos, porque no todo se aprende presencialmente. Creo que las cosas más internas, las cosas que puedes llegar a leer, son las que más se quedan en la mente. Así que bueno, les voy a estar comentando sobre libros, sobre técnicas, sobre tips, y bueno, estoy muy emocionada. Nada, si gustan encontrarme en cualquier tipo de red social, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, me encuentro como Gio Leal Fotografía, y muchas gracias por tomarte este tiempo de escucha. Te estaré mandando más audios, te estaré compartiendo un poquito más desde mi percepción de lo que es la fotografía. Les comento todo esto que voy a estar explicando aquí en los audios. Es básicamente desde mi percepción, no significa que es así, no significa que tienen que llevarlo al pie de la letra, simplemente es un consejo de una fotógrafa hacia sus fotógrafos. Que tengan linda tarde.